corazón de los Marca, aquí Pan llega a la ciudad de los Reyes, Lima. El centro representativo IPAM para presentar su programa. El sentir de mi pueblo IPAM. A esta hora compartiremos música, noticias, entrevistas, saludos, invitaciones del quehacer institucional de Canta, Huaral y todo nuestro querido Perú. Ahí donde late un corazón quipanista. Bienvenidos a su programa, El Sentir de mi pueblo Quipán. ¿Cómo están? Agradecemos a Dios por permitirnos estar con ustedes domingo a domingo de 6 a 7 de la mañana vía las ondas de Radio Comas, en la amplitud modulada, la señal que une continentes. Hoy domingo 5 de diciembre del año 2010, año de la consolidación económica y social del país. Ya nos faltan 26 días para terminar este año 2010. Saludamos a mi querido pueblo de Quipán y a los demás pueblos de Canta, Huaral y el Perú y el mundo, y en especial para los socios del Centro Representativo Quipán. Ya contamos pues con nuestro director César Ayala y en los controles técnicos nuestro amigo Marlon Alor. Buenos días, César. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, socios de la comunidad Quipán. Como siempre, queremos hacerles llegar unas palabras referidas a, en este mes, a nuestra patrona, la Virgen Inmaculada. Oh Virgen Inmaculada Concepción, sana mi corazón de malos recuerdos. Dame el don de olvidar y perdonar el mal que me hicieron. Dame paz y lléname de mucho amor para compartir y disfrutar con mi familia y mis seres queridos. Así es, amigos, y este 8 de diciembre pues se celebra una festividad religiosa en homenaje a la Virgen Inmaculada Concepción. Allá en la vía de Quipán, acá en el Centro Representativo Quipán, en el Centro Poblado Santa Rosa de Macas y allá en Huacho. Saludos para nuestros amigos, nuestros compoblanos que están celebrando esta festividad. Y va para ellos pues este hermoso tema musical con los folcloristas de Quipán, ya que estamos en diciembre, César. Vamos a recordar también a los pastores de Quipán. Quipán. Thank you. como van a recordar, ¿no? Vamos, vamos, pastorita, vamos, vamos a adorar al niñito que ha nacido en el portal de Belén. Hermosa pieza musical con los folcloristas de Quipán. Y un saludo, pues, para Julio González, Julio González Arce y Manuel Elmer, Manuel Zavala Pilcachagua, integrante, pues, de los folcloristas de Quipán. Ahí tenemos el corito, a ver, por favor. Nosotros con siempre, siempre también agradeciendo a nuestros auspiciadores. Banda Orquesta La Más Taquillera de la provincia de Canta, Show San Juan de Vizcas, de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores, contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778, 980-24-0404 o al 99-12-4042. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. Salón de recepciones del Centro Representativo Quipán. Amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Jirón Pedro Paulet, número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Javich. Contratos con el señor José Mosquera Campos, o llamar a los teléfonos 761-3449, o al 567-8901, y al celular 988-6017-16, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la Villa de Quipán, el conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Irian Silva Guardamino? Se pone a su disposición. Contratos a los teléfonos 689-6209, 529-5181. También, también, amigos, a las instituciones del Centro Representativo Quipán, a las instituciones afiliadas, ya tenemos el cronograma de formalización y inscripción del 34º campeonato para el 2011. Ya se llevó a cabo este miércoles 17, 24 y 30 de noviembre la formalización y registro de afiliación al Centro Representativo Quipán de las instituciones. Y también este miércoles primero, 8 y 15 de diciembre, a horas de 8 de la noche a 10 de la noche, será presentación escrita de sus directivos vigentes, delegados y socios activos del Centro Representativo Quipán. También será el pago de inscripción al campeonato 2011 y especificación de disciplinas. C. El martes y miércoles 21, 22, 28, 29 de diciembre. Y también el 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de enero del 2011, de hora de 8 de la noche a 11 de la noche, inscripción y registro de jugadores por parte de las instituciones en todas las categorías. Atentamente firme esto de la Comisión Central de Deportes y Recreación. Así es, también estamos invitando al 21 aniversario del comunicador social Oscar León Cubas. Se realizará en el local del Centro Representativo Quipán este 7 de diciembre. Ahí está la invitación. ¡Feliz día, locutor peruano! ¡Vamos al 21 aniversario de Oscar León Cuba! Martes 7 de diciembre, desde las 3 de la tarde, en el Centro Representativo Quipán, de la Palé 198, Ingeniería. ¡Llega la Biota del Perú! ¡Ricardina Marí, el área del Perú! ¡Edith Medrano, Lili Cuadros! ¡Marujita de Guarros! ¡Angélica de la Cruz! ¡Lucy Garay! ¡Maldrani Celedonio! ¡Daisy Villegas! ¡Edith Guamán! ¡Fernando Gutiérrez! ¡Ricardo Torres! ¡Maestra María Marquino! ¡Johnny Campo! ¡Gerardo de los Andes! ¡Franco Graves! ¡Germán Fuertes Garay! ¡Y la gran familia! ¡Capitán Canteño! ¡Albert Guamán! ¡La princesita! ¡Eres del Valle de Chillón! ¡La niña maravilla de la arepa! ¡Mayra Izquierdo Solís! ¡Abuelitos! ¡Los marcas de la Villa de Quipán! ¡Negritas Virgen Purísima de San Lorenzo de Quinti! ¡Los estelares de Atilio Rojas Navarro! ¡Banda San José de Daños de Iván Santos, Espíritu, Puerto 7, 7 de diciembre, desde las 3 de la tarde, en el CRQ, 21 años de labor radial de Oscar León Cuba, feliz día, locutor peruano. Para el día 8 en el local del Centro Representativo Quipano estamos celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción. La programación de la festividad en honor a la Inmaculada Concepción a realizarse este 8 de diciembre del CRQ es la siguiente: 9 de la mañana, concentración de los socios del CRQ, de los miembros del Consejo Directivo de la Colonia Quipanista en General, en el local social del CRQ. 9:30, acondicionamiento de la Sagrada Imagen en su anda y colocación de ornamentos florales. 10 de la mañana, traslado de la imagen de la Inmaculada a la Parroquia Santísimo Redentor. 11 de la mañana, solemne misa en honor a la Sagrada Imagen de la Inmaculada Concepción, devoción de la señora Lucila Mosquera Campos. 12, procesión por las calles que conducen desde la Parroquia Santísimo Redentor a nuestro local social. 1:45, palabra del presidente del CRQ, señor Eutirio Delgadillo. 2 de la tarde, presentación de una linda danza saya, devoción del señor Jorge Busquinza y señora. 2:10, recuperador almuerzo ofrecido a todos los asistentes por los miembros del Consejo Directivo del CRQ y otros devotos. 3 de la tarde, presentación de una danza de los alumnos del Instituto Superior Pedagógico Privado Alfonso Ugarte, devoción de la señorita Leslie Silva Campos. 3:30, baile general al compás de las melodías entonada por la banda Show San Juan de Vizcas. 5 de la tarde, entrega de las sedas al nuevo mayordomo. Y 5:30, baile general al compás de las melodías entonadas por el artista contratado para animar la parte final de esta festividad. 7, para bienes a los mayordomos a cargo del Comité de Damas, del CRQ y compadre de los consejeros. Vámonos con un regalito musical del recuerdo del genio Picaflor de los Andes. Él nos canta Corazón Mañoso. Adelante, Víctor Alberto Gil Naima. Todo el ideal de nuestro gran amor se acabó mi vida por culpa de tu corazón mañoso. ¡Cucuma! Que muy triste me separó de tu corazón mañoso. En lo más profundo de mi alma siempre te amaré y te quiero. Aunque muy triste me separó de tu corazón mañoso. En lo más profundo de mi alma siempre te amaré y te quiero. Todo se quedó en nada, después de amarnos con pasión. Todo se quedó en nada, después de amarnos con pasión. Aunque con pena me separo de tu corazón mañoso, corriendo que existe el recuerdo de nuestro inmenso cariño. Pero por tu amor voluble todo se acabó sin piedad. Pero por tu amor voluble todo se acabó sin piedad. Ya no hay de nadie, vida mía, para querernos nuevamente. Solo yo queda un camino, y ambos busquemos nuestra guía. Tema del recuerdo, Corazón Mañoso. Sí, siendo a las 6 de la mañana con 15 minutos, también, debemos mencionar que este mes de diciembre tenemos el calendario cívico, que se celebra pues este 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este 8 de diciembre, homenaje a la Inmaculada, Virgen Inmaculada Concepción. Este 9 de diciembre se recuerda la batalla de Ayacucho. Este 10 de diciembre también se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este 25 de diciembre, la Navidad del Niño Jesús. Y también pues ya terminamos este 31 de diciembre, se da la bienvenida al Año Nuevo. Así es pues amigos, estamos en diciembre, también se celebra, ¿verdad?, la festividad ya en Quipán, en homenaje al Niño Jesús. Asimismo, celebramos el aniversario de nuestra provincia de Canta el día 8 de diciembre. Más adelante ya estaremos comentando. Sí, 475 años de fundación de la provincia de Canta. A continuación tenemos un comunicado del CRQ a los socios del Centro Representativo Quipán y a los miembros de la comunidad quipanista en general. En calidad de presidente del Consejo Directivo, considero importante dar a conocer a los socios del CRQ, a la comunidad deportista y a la comunidad quipanista en general, que el domingo pasado 28 de los corrientes se realizó, 28 de noviembre en este caso, se realizó la Asamblea General Extraordinaria de Socios, donde se tomaron los siguientes acuerdos. Primero, se sancionó drásticamente con la expulsión como socio del CRQ al señor Carlos Casas Casas, secretario de Deporte y Recreación, suspendido en aplicación del artículo 29, inciso D del Estatuto, con lo cual quedó vacante el cargo de secretario de Deportes y Recreación del Consejo Directivo del CRQ, de acuerdo al artículo 57, inciso C del Estatuto. Como consecuencia de lo anterior y procediéndose como lo establece el artículo 58, se eligió como nuevo secretario de Deporte y Recreación al socio Noé López Cueva. Se revisó y aprobó las bases y reglamento de bases de fútbol libres, documentos preparados en base a los debates y aprobaciones efectuadas en reuniones con los presidentes y representantes de las instituciones deportivas afiliadas al CRQ. Ambos documentos fueron ratificados y aprobados con ligeras modificaciones y agregados y constituyen las bases y reglamento de bases actualizadas de fútbol libre que entrará en vigencia a partir del próximo campeonato deportivo organizado por el CRQ. Cuarto, se reestructuró completamente la Comisión de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: presidente, señor Eduardo Paul Campos Santos; secretario de acta, señor Alberto Carrillo Silva; fiscal, señor Antenor Orfilo Campos Estacio; y primer vocal, señor Javier Johnny Arce García, quedando pendiente la elección del segundo vocal, la cual debe efectuarse en la próxima Asamblea General de Socios. A todos los elegidos se les tomó el juramento respectivo, y además por el presente le expresamos la cordial bienvenida al cuerpo directivo del CRQ y deseamos que su trabajo sea fructífero y eficiente durante el periodo que durará su mandato. San Martín de Porres, 29 de noviembre de 2010, el título de Galillo Zavala. También tenemos la voz del Consejo Directivo, referida principalmente a lo siguiente. Antes de proseguir con la lectura, debo indicar que si bien lo que aquí se expresa es a nombre del Consejo Directivo del CRQ, la redacción y los mensajes son de mi completa responsabilidad en calidad de presidente de dicho organismo. Primer punto, mensaje diverso a los socios y a la comunidad quipanista. El pasado domingo 28 de noviembre se realizó la Asamblea General Extraordinaria de Socios en el local social del CRQ, de cuyos acuerdos se dio cuenta y difundió en el blog del CRQ mediante el comunicado respectivo y que en este programa se ha dado lectura. Sin embargo, antes de finalizar dicha asamblea, informó uno de nuestros socios que personas representativas del MIC estaban circulando un pronunciamiento entre los asambleístas y habiendo obtenido una copia de dicho documento suscrito por su presidenta, donde se difunde una serie de falsedades, podemos indicar que el Consejo Directivo lo está analizando para tomar las medidas pertinentes y que muy pronto se dará a conocer a los socios del CRQ y a la comunidad quipanista en general. B. En la vitrina local social se dio a conocer los días y horas de atención para el proceso previo al inicio del 34º campeonato deportivo denominado Julio Vilcachagua Vilcachagua y señora Tomaida Ortiz de Vilcachagua. Por tal razón hacemos la aclaración que la atención consignada ahí para el miércoles 8 de los corrientes se efectuará el martes 7, ya que el 8 es feriado y además se celebrará en el local la festividad de la Inmaculada Concepción. Sí, a propósito, debemos dar cuenta que en el libro de afiliación institucional del CRQ, en 2004 se hubieron registrado 19 instituciones y este año lo han hecho 4 instituciones más. Sin embargo, no se han revisado los documentos que habían presentado los registrados en 2004 y de las que se han registrado este año aún no han presentado toda su documentación de conformidad con lo indicado en el estatuto, lo cual deben hacer a la brevedad posible. Y por último, se reitera la invitación a todos los socios del CRQ y de votos y a la comunidad quimarista en general a participar en la festividad en honor a la Inmaculada Concepción, que se realizará el próximo 8 de diciembre, de acuerdo al programa que se acaba de leer. También se recuerda a todos los devotos cumplir con lo ofrecido, entregando sus donativos al administrador local o al guardián del mismo hasta el 8 de los corrientes, antes de la, hasta las 10 de la mañana, especialmente en el caso de los ornamentos florales. El tiro del anillo, presidente del Consejo Directivo del CRQ. Siendo las 6 de la mañana con 20 minutos, atención al señor Ever Silva Guardamino, viajar urgente a Lima para que el día martes a las 11 de la mañana partan a Huacho a cumplir un contrato pues con la banda Nueva Generación de Equipán. Esto lo firma Idian Silva Guardamino. Ya saben pues, atención Ever Silva Guardamino, viajar urgente a Lima para partir a Huacho a cumplir un contrato con la banda orquesta Nueva Generación de Equipán. Vamos con un regalo musical a cargo de Rolando Zavala, y él nos dice Clavelina. También la invitación correspondiente a nombre de los mayordomos para el 25 de diciembre, el señor Pedro Zavala y la señora Eugenia Santos Campos, para la festividad en honor al niño Jesús. Esto es una invitación de parte de los mayordomos, y ya más adelante nos estará haciendo llegar la respectiva invitación. Ahora que me encuentro lejos de tu lado y cobra lo que me pide con gotas de llanto. Ahora que me encuentro lejos de tu lado y cobra lo que me pide con gotas de llanto. Saludamos al señor Rolando Zavala, ya contamos con la presencia del profesor Juan Bautista Campos Estacio, quien en nuestro momento cultural nos tiene una nota importante. Así es, Marcial, muchas gracias una vez más aquí pues en Radio Comas, en esta oportunidad para saludar a todos nuestros amables oyentes y en forma muy especial como siempre a nuestros hermanos de la provincia de Canta y en Quipán de mis recuerdos. Un abrazo para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a apartarnos un poco de la política, de nuestros comentarios políticos, para acercarnos más a la naturaleza. Pero sin embargo tenemos que señalar que hoy día se elegirán los presidentes regionales de determinadas regiones y dentro de ella pues a Lima provincias. Espero de que sepan elegir al mejor para no lamentarnos después de las incapacidades manifiestas, ¿no?, de estos señores quienes gobiernan. Muy bien, y vamos pues, como decía, acercarnos a la naturaleza. ¿Sabían ustedes que el bosque de la Puya Raimondi más grande del mundo está en Ayacucho, en el lugar denominado Tintancayoc, y que actualmente se encuentra en peligro de extinción? La Puya Raimondi, descubierta en 1874 por el naturalista Antonio Raimondi, solo existe en la región andina, principalmente en nuestro país. Llega a medir 12 metros de altura, vive entre 80 y 100 años, y poco antes de morir, florece solo una vez, produciendo 33.000 hermosas flores de color blanco y 40 millones de semillas, lo que es la naturaleza, ¿verdad? Actualmente, la tala ilegal sin reforestación, los incendios repetidos para generar o mantener pastos, la expansión agrícola, el sobrepastoreo, el uso de la puya como material de construcción por las poblaciones locales, además del cambio climático, amenazan esta singular área de incalculable valor ecoturístico. Por ello, es urgente preservarla. En nuestra provincia de Canta, al parecer, el único lugar donde se encuentra esta planta es en el distrito de Huaros, en los cerros del Jara y Guayurpan. A las autoridades de este distrito les pido encarecidamente conservarlo, porque en el futuro tendrá que servir como una zona turística. A propósito, queremos hacer también alguna referencia sobre la deforestación de los bosques. Ahora que ya estamos viviendo las consecuencias iniciales del calentamiento global de nuestro planeta, tenemos que poner todo nuestro interés en el cuidado de nuestros bosques y emprender campañas de reforestación. No olvidemos que los bosques son los pulmones del mundo y hábitat de miles de especies. La deforestación indiscriminada trae funestas consecuencias para los seres vivos. Entre las causas directas más importantes de la deforestación tenemos la pobreza de los países del tercer mundo, y paradójicamente es aquí donde se encuentran la mayoría de los grandes bosques, y son estos los que necesitan explotar estos ecosistemas para poder obtener recursos y vivir de ellos. Otra de las causas es la necesidad de abrir nuevos espacios para la agricultura, la cría de ganado, la urbanización, la construcción de carreteras, vías férreas, tendido de cables, etc. Es importante inculcar a los niños en la defensa de los bosques. De esta manera se garantiza que se formen ciudadanos conscientes del grave problema ambiental que se representa la deforestación. Todo esto nos lleva a recordar cómo nuestros maestros de primaria de hace muchos años nos inculcaban el amor a las plantas, realizando las plantaciones de árboles, así como su cuidado. Y me llega a la memoria también aquella alameda que teníamos entre Pucará y el cementerio, trabajo y cuidado de los alumnos del 420. Hoy no queda absolutamente nada. Recuerdo que hasta cuando estuve elaborando en mi querido Quipán, fuimos celosos en el cuidado de las plantas que quedaban, pero apenas salí, todo se acabó. Por otro lado, hace escasamente 2 años pedí que los pinos y cipreses ubicados en la parte alta de la población fueran podados, e incluso di un posible camino a seguir para concretizar esta tarea, y lo hice desde aquí, de este programa radial, El Sentir de mi Pueblo Quipán. Hoy que vuelvo a tocar este punto, tengo la esperanza que en el futuro lo realice la municipalidad o la comunidad. Esto es lo que les pido encarecidamente a nuestras autoridades. Y todos debemos sembrar por lo menos cada año una plantita, y esto va a mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Vámonos a una pausa comercial de la emisora, ya volvemos. Al hombre, misiones 3, ir. Presenta Un Minuto con Dios. Texto: la Biblia dice en San Juan capítulo 10, versículo del 7 al 18. Título: Jesús, el buen pastor. Conozco a mis ovejas. Este mensaje es para todo el mundo: Perú, Lima, Canta, Huamantanga y del pueblo de Quipán y todas las etnias. La Biblia, la palabra de Dios, en San Juan capítulo 10, versículo 1 al 5 nos habla. Jesús en la parábola del redil y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube como el cabrito por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y la saca fuera, todas van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Estas alegorías les dijo Jesús. Jesús, alzando su voz, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Luego dice: yo soy el buen pastor de su vida, da su vida por sus ovejas. Conozco mis ovejas por sus nombres. ¿Quién no conoce o es un pastor? Este mensaje es para ti, hermano, paisano, para todo el mundo, como mi testimonio vivencial. Su servidor era desde los 7 años un niño pastor. Tenía ayudantes, tales como mis perros ovejeros, otros compañeros, otros engreídos, tales como el perro lobo, el más hermoso, pero malo porque se comía los ganados. El ganado me conocía y le ponía nombre a cada uno. Ejemplo, todos los lugares que anduve pastoreando, en Puente, Cerro Prieto, Estancia, Huicachita, Huamacashi, Puiguán, Repartición, todo Cajabamba. Anduve derramando flores de amores, Cuquichupa, Caronca, Cuquichupa, Parcamarca y otros. Caminos escabrosos llenos de zanjas, perfumados de moraditas pajarillas, la perfumada jaraigua, la reparca de chauye con el capulí y otras más, que un aroma, combinación con tierras arcillosas de las lomas y con el cantar de las aves, era un feliz pastor de los campos. Hoy escuchamos a Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, doy vida por cada ovejita. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno. Al final dice: por eso me amas, el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me lo quita. Te ruego, hermano, que entrégate y recibe a Jesús como tu salvador personal. Su pastor Jesús, ya no estamos solos. Él nos pastorea hasta el fin. Continuaremos con el pastor. Amén. Consultas al pastor misionero Daniel Rigoberto Zavala Campos al teléfono 534-3467. Vámonos a un regalo musical con la banda orquesta Show San Juan de Vizcas y con la invitación correspondiente, pues, para este 8 de diciembre en el Centro Representativo Quipán, en nuestro querido pueblo de Quipán, allá en Huacho y en Marcas. También se está celebrando la festividad en honor a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción. Ellos nos dicen: encantado Caguara, con esta hermosa polca. También queremos hacer llegar el siguiente saludo de cumpleaños a Eulalio Mosquera Campos, a Polonio Campos Vigachagua y a Lucy Rosero Delgadillo, quienes el 10 de los Corrientes estarán cumpliendo un año más de vida. A ellos les deseamos que ese día lo pasen muy alegres y lo festejen en grande. Nosotros estaremos en algún momento en casa de cada uno de ellos para felicitarles personalmente y augurarles lo mejor en el futuro venidero. Firma de Eulalio Delgadillo Zavala y Lucila Mosquera Campos. Jenny Campos Mosquera, que el 8 de diciembre está de cumpleaños, de parte de su tía Isabel Mosquera, prima Rosana, y también para el niñito Jean-Pierre Delgadillo Santos, que está cumpliendo 3 añitos, hoy día 5 de diciembre, de parte de sus padres Ronald Delgadillo y Miriam Santos. Muy buenos días, señores conductores del programa radial Se Entiende Mi Pueblo Quipán. Un saludo grande a todos ustedes, socios del Centro Representativo Quipán, a toda la provincia de Canta, a todas sus comunidades. Es para informarles directamente desde nuestra comunidad campesina de Quipán sobre las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones regionales que en este momento ya muchos de nuestros compoblanos se han llegado a nuestra comunidad campesina de Quipán, refiriéndonos específicamente a Quipán. Bueno, en estos momentos ya nos estamos caminando en Cruz Grande, nos encontramos un gran número de comuneros dirigiéndonos por el camino a Huamantanga para cumplir con nuestro deber cívico que el día de hoy, como todos conocemos, estaremos eligiendo al presidente regional de Lima. Bueno, y por otro lado también quiero informarles el tiempo, cómo se está presentando en nuestra comunidad campesina de Quipán. En estos momentos estamos con una fuerte lluvia, ¿no? Como llamamos acá el sereno. Ha llovido toda la noche en nuestra comunidad campesina de Quipán, ¿no? Y es, al parecer, es en toda la provincia de Canta. Estamos en estos momentos caminando por el hacia el desarrollo, hacia Huamantanga, en la vuelta del desarrollo que lo conocemos a la vuelta de Cruz Grande. En plena lluvia, estamos con nuestros con nuestras paraguas, con nuestro plástico, pero para cumplir nuestro deber cívico. Bueno, hay mucho entusiasmo aquí por la comunidad al ver que las lluvias están llegando, ya que pues es muy necesario para los pastos naturales y de esa manera pues tengan que alimentar a nuestra ganadería. Ustedes saben que Quipán y toda la provincia de Canta, la fuente principal de su sustento es pues la ganadería, ¿no? Bueno, es todo lo que los puedo informar por el momento, y también por otro lado, el día lunes, el día de mañana, también se llevará a cabo en Quipán la asamblea comunal, que es muy importante, donde se elegirá al presidente o al nuevo consejo directivo comunal de Quipán. Bueno, les agradezco por esta oportunidad que me brindan para podernos dirigir a todos sus oyentes, y les agradezco nuevamente hasta otra oportunidad. Y siempre un poco contentos nosotros porque ya están llegando la lluvia a nuestra provincia de Canta. Muchas gracias, Marcial, muchas gracias, César, y un abrazo para todos ustedes. Gracias, gracias. Hasta cualquier momento. Se fue. Muchas gracias, Filio Campos de Tacio. Gracias por información. Y verdad, estamos hoy 5, estamos en elecciones regionales, César. Así es, estamos en elecciones regionales y también con los preparativos para la gran celebración de nuestra Inmaculada Concepción, patrona del pueblo de Quipán, tanto en Macas, en Huacho, acá en la ciudad capital de Lima, y en nuestra querida comunidad campesina de Quipán. Sí, nosotros siempre también no nos olvidemos de nuestros auspiciadores. Así es, Salón de Recepciones del Centro Representativo de Quipán, amplios y cómodos salones para la celebración de sus fiestas, como matrimonios, 15 años, promociones y todo tipo de eventos. Para mayor información, visítenos en el Quirón Pedro Paulet, número 198, Urbanización Ingeniería, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Javich. Contrata con el señor José Mosquera Campos o llamar a los teléfonos 761-3449-567-8901 y al celular 988-601716, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Haga sus reservaciones con anticipación. Banda Orquesta La Más Taquillera de la provincia de Canta. Show San Juan de Vizcas de Leonardo y Martín Luis Carrasco, directores. Contratos exclusivos a los teléfonos 792-5778, 980-240404 o al 991-240402. Con solo llamar, la fiesta va a empezar. ¿Está realizando usted alguna festividad, actividad, evento o reunión social y desea contar con toda la prosa y elegancia de los abuelitos de la vía Quipán, el conjunto Virgen María Auxiliadora de los hermanos Wilfredo González Guardamino e Irian Silva Guardamino se pone a su disposición? Contactos a los teléfonos 689-6209-529-5181. Marco Musical Expresión Juvenil de Javier Campos González, director. Ameniza presentaciones musicales, fiestas costumbristas, bautizos, cumpleaños, aniversario y la danza a los abuelitos de Quipán. Visítenos en la Asociación de Vivienda San Amadeo, Manzana F, lote 9, kilómetro 22, Caraballo, parte baja. O llámenos al teléfono 780-3032 o al celular 995-047392. También tenemos el cronograma de formalización e inscripción del 34º campeonato para el 2011. Este miércoles primero, que se ha pasado para el 7, ¿no, César? Así es, el martes 7. Y 15 de diciembre de 8 de la noche a 10 de la noche será presentación escrita de sus directivos vigentes, delegados y socios activos del Centro Representativo Quipán, y también el pago de inscripción al Campeonato 2011 y especificación de la disciplina. Y este martes y miércoles 21, 22, 28, 29 de diciembre, así como el 4, el 5, el 11, el 12, el 18, el 19, el 25 y el 26 de enero, de 8 de la noche a 11 de la noche será la inscripción y registro de jugadores por parte de las instituciones en todas las categorías. Atentamente firma la Comisión Central de Deportes y Recreación. Ya saben, amigos, las instituciones a ir ya listando, ya pues preparándose para este campeonato que se viene. Y así es, a continuación tenemos con la cortina correspondiente de cumpleaños nuestros saluditos de cumpleaños. La cortina de cumpleaños, por favor. Saludos, saludos en San Carlos para la señora Jenny Campos Mosquera, que está cumpliendo un añito más de vida este 8 de diciembre. Los saludos son de parte de su tía Isabel Mosquera, su prima Roxana y Daisy Campos Mosquera y la engreída Gabriela. Saludos pues para ti, Jenny Campos Mosquera, también de parte de su programa El Sentir de mi Pueblo y Pan. También para el niñito Jean-Pierre Delgadillo, que hoy 5 de diciembre está cumpliendo 3 añitos. Sus padres son Ronald, o sea, el saludo va de parte de sus padres, Ronald Delgadillo, Miriam Santos y de acá del programa El Sentir de mi Pueblo, Quipán. Saludos para ti, Gino, allá en Trapiche, ya cuántos cabritos se matarán hoy día. Y para Eulalio Mosquera Campos, como siempre, Apolonio Campos de Cachagua y Lucy Lucero Delgadillo. A todos ellos este 10 que ya saben, diviértanse y festejen con su familia. Para todos ellos tenemos un temita musical. Sí, con Dori Ferrer. Ella nos dice, ¿para qué me acostumbras? La Inmaculada Concepción es el título por el cual reconocemos que la Virgen María, por gracia especial de Dios, fue exenta del pecado original. Las apariciones y milagros de la Virgen Inmaculada, acontecidos en el santuario de Lourdes, fue verificado por la autoridad de la Iglesia y proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tu graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Así es, amigos, también la Sociedad Inmaculada Concepción, fundada el año 1954, invita a la festividad religiosa y social en honor a la Virgen Inmaculada Concepción este día 7 y 8 de diciembre, con sus mayordomos el señor Javier Zavala y señora Jova Tamayo e hijos. Esto será en el centro poblado Santa Rosa de Macas, el kilómetro 47, carretera Canta. Estará con el tradicional festividad que se realiza al estilo Kipán, desde el martes día 7, con la recogida de ceras, con los respectivos bastoneros, y también en la tarde, en la noche, habrá quema de fuegos artificiales, también de presentación artística de los Intocables de Zumbilca, del poeta del arpa Johnny Campos, la princesa de princesas Gaviotas del Perú, y también un baile general a cargo de la banda orquesta. Y el día 8, con su respectiva misa, solemne misa y procesión, estará terminando dando fin a esta festividad en honor. También, no nos olvidemos, antes, en la tarde folclórica estarán los abuelitos Cristo Redentor, San Francisco de Asís, María Auxiliadora, y la presentación artística de la nueva dinastía de Zumbilca de Coqui Martínez. Y también del purchucano de oro Fernando Gutiérrez y Daisy Villegas, también de Napoleón Mosquera Delgadío, que estarán ese día compartiendo en honor a la festividad a la Virgen Inmaculada Concepción. Sobre la patrona de la Villa de Quipán queremos hacer recordar también, y sobre la sociedad que acaba de mencionar Marcial, queremos recordar que fue fundada el 7 de junio de 1954 por 13 damas devotas, señoritas, que fundaron la Sociedad Inmaculada Concepción de Quipán. Los fines principales fueron obviamente religioso, deportivo y cultural, y dentro de su primer cuerpo directivo estuvo integrado por las señoras Celinda Zavala Mosquera como presidenta, Bienvenida Zavala Vicachagua como secretaria, Alicia Santos Ortiz como tesorera, Juvelinda Zavala García como secretaria de Cultura, Zoila Estacio como secretaria de Deportes y Ángel Campos Santos como asesor. También nuestras felicitaciones, y esperamos que en Quipán, en nuestra vida de Quipán, se lleve muy bien adelante la fiesta costumbrista en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, que para este año tenemos a los mayordomos Alcides Campos Guardamino y Víctor Campos Guardamino, que empezarán el día 7 con el tradicional recojo de ceras, y luego el día 8 a las 10 de la mañana la solemne misa en la iglesia matriz de la Villa de Quipán. Habíamos anunciado a inicio del programa el 475 aniversario de la provincia de Canta, que desde la época colonial florece como un lugar de paso obligado entre Lima y las minas de Cerro de Pasco. Desde entonces es una vía muy transitada, ya que en un buen tiempo bajaban por ahí a la capital los metales preciosos. En la actualidad todo el Valle del Chillón es un lugar turístico con hermosos parajes, restaurantes, hoteles y todas las comodidades que el turista exige. Y Marcial tiene acá unos alcances más. Sí, queremos compartir con ustedes un editorial del diario El Chillón, que escribieron en homenaje a la fundación de la provincia de Canta. Canta, cual grinalda brillante de los Andes, resplandece en medio de una esplendorosa alfombra verde de lomas que parecen evocar una canción de pétalos de mostazas y cerros vestidos de fiestas cuyos matices alcanzan un pentagrama primaveral. Su bello ambiente, la pureza de sus aires bajo un límpido cielo azul de abril a octubre, y el alma de sus follajes con el beso silencioso de todas las flores, le hacen más agradable que nunca. canta, ciudad de ensueños y recuerdo de paisaje y leyenda de historia y tradición. Sus pobladores celebran 475 años de su fundación española, realizado por orden de Francisco Pizarro, siendo encargado de la gobernación Nicolás de Rivera el Mozo, con el nombre de Villa de la Purísima Concepción, el 8 de diciembre del año 1535, según la crónica del señor Pedro Villar Córdoba. Los habitantes que ocupaban Cantamarca fueron obligados a dejar su pueblo y asentarse en el lugar de los antiguos maizales de Chacrajara, hoy Chacrara, y Loxa, hoy Urrocha, ambos divididos por la calle Michapampa. Canta está ubicada al noroeste de la ciudad de Lima, capital de la República, entre la ruta de la carretera Lima-Canta-Pasco, Huánuco-Pucallpa. Tiene una superficie de 123.09 kilómetros cuadrados a una distancia de 101 kilómetros, ubicados a 2.872 metros sobre el nivel del mar, con una población de 2.915 habitantes. Su clima saludable oscila en verano de 12 a 20 grados y en invierno de 10 a 15 centígrados de temperatura. Una de patriotas irreductibles y escenario de luchas libertarias. Fue en su más lejano y desconocido origen sede de un señorío princaico en cuyo entorno existía Cantamarca, con influencia de las culturas cauquis, chimus, aymaras, yarus y chancas. Por ello jamás dieron reposo a los invasores, siempre alentaron la subversión desde cuando los españoles se apoderaron de nuestro territorio y sus riquezas. El 2 de mayo de 1821 en Chinquilpata lograron la victoria canteña y el 26 de junio de 1881 en las gélidas pampas de Tangra derrotaron a los invasores chilenos. Canta es mucho más que una porción de territorio, es un santuario de patriotismo donde permanentemente se respira un hálito viviente de peruanidad. A ello hay que agregar los múltiples atractivos turísticos como la ciudadela de Cantamarca, al igual el antiguo cuartel, el templo donde está la milagrosa imagen del mariscal Chaperito, la quebrada encantada de Guaitará y otros lugares importantes. Fue con un editorial que escribieron hace un tiempo el diario El Chillón, pues un saludo también pues a propósito del diario a su director, el profesor Fidencio Yachachín Rojas. Y para las 22 comunidades de la provincia de Canta que estamos de aniversario en este mes, el tema himno a los canteños. Ay, canteñito de mis amores. La promotora continental presenta al gran Cachuca y los Bojarras. ¡Mariscal Chaperito! Saludos especiales de cumpleaños a Eulalio Mosquera Campos, a Polonio Campos de Cachagua y a Lucy Lucero de Darío, quienes el día de los Corrientes que estarán cumpliendo un año más de vida. A ellos les deseamos que ese día lo pasen muy alegre y lo festejen grande. Nosotros estaremos en algún momento en casa de cada uno de ellos para felicitarles personalmente y augurarles lo mejor en el futuro venidero. Firma de tiro de Daniel Zavales, decir a Mosquera Campos. Así es, son los Mojarras que están en una versión moderna. Ahora tenemos a esta canción hermosísima, Canterita, para todas las canteritas que están escuchando a esta hora de la mañana. Cuando quisiera yo ser tu dueño, para querernos a escondida, para matarlo secretamente. Ay, para lina, tú eres bonita, rosa, vida, como una flor. Cuando quisiera yo ser tu dueño, para matarlo secretamente, para querernos a escondida. Y con esta hermosa melodía saludamos a la señorita Violeta Campos Peña, que este 6 de diciembre está cumpliendo un añito más de vida, y al señor Ciro Campos Mendoza, que este 8 de diciembre estará cumpliendo un año más de vida. Y ya pues hemos llegado al final de su programa, El Sentido de mi Pueblo y Pan. Nos despedimos. Quien tuvo el gusto de hablarlo, Marcial Delgadillo Estacio. César Rayán Delgadillo. César Rayán Delgadillo. Y a nombre de Marlon Alor en los controles técnicos, hoy día sábado. Poco hiperactivo, como siempre. Hiperactivo. Cuando te canto, tú me sonríes, tú no te mires, tú me sonríes.